cuando llega la temporada de lluvias, es la capa vegetal de la zona completamente expuesta, según usted nos comentaba. Sí, realmente es importante que se conozca, especialmente en nuestra región andina, donde la topografía de los terrenos es bastante variada, donde hay terrenos bastante inclinados. Cuando se producen estos incendios que dañan todo lo que es la capa vegetal, dañan todo lo que es el sistema de la flora y los árboles, que son los elementos que retienen muchas veces esta capa que les permite sostener los terrenos. Posteriormente, cuando empieza la temporada de lluvia, eso contribuye a que no haya ningún elemento que ayude a retener esta capa que existe sobre los terrenos. Eso es lo que ocasiona que en muchas regiones nosotros tenemos esos grandes deslizamientos, producto de que no hay nada que sostenga y vienen los daños que nosotros ya conocemos. Nosotros tuvimos un ejemplo muy claro a mediados del año pasado, con el derrumbe que se presentó en el sector del barrio Río, donde producto casualmente de eso, de esos incendios, el terreno va perdiendo el sostén y vienen estos tipos de deslizamientos, aparte de los otros daños que ocasiona, pues al destruir la capa vegetal, al destruir la flora, al destruir la fauna y al contaminar el ambiente. Ahora bien, en cuanto al incendio que logró ser apagado en el sector de Casaderos del municipio de Lobatera, ¿cómo fue para combatirlo y en comparación al resto que, digamos, se han registrado recientemente en la entidad, cómo lo calificarían ustedes? ¿Acaso incidió esto, el terreno árido que se registra, que posee este sector? Bueno, es un sector realmente con unas condiciones climatológicas bastante diferentes, es una zona bastante árida. Ahí existe unos sembradíos que se hicieron unos años atrás con esos pinos caribe que se trajeron al sector. Era un bosque que se había desarrollado de una forma bastante completa, pero a raíz de este incendio parte de ese bosque de pinos se vio afectado. Se estima que alrededor de unas 50 hectáreas fueron las que se perdieron en ese sector, y lógicamente ya los organismos competentes, en este caso el Ministerio de Ambiente, decidirá la reforestación o decidirá qué hacer con ese territorio. Pero afortunadamente, a mediados del día de ayer, ese incendio pudo ser extinguido en su totalidad, pero sí hemos insistido con las comunidades que ellos estén pendientes y en caso de que exista cualquier proceso de reignición, enseguida nos notifiquen para evitar de que se vuelva a extender. Bien, agradecemos las palabras del director de Protección Civil, Ángela. Le doy buenas